Aspen. 102.3. Volvió Jumbo al 100. Del viernes al domingo te devolvemos hasta el 100% en pesos checks en marcas de yogures, vinos, cervezas, gaseosas, snacks, yerbas, galletitas, café, chocolates, capilares, pañales, pastas dentales, jabones para la ropa y mucho más. Jumbo te da el 100. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 7 al 9 de junio de 2024 en locales Jumbo del país y jumbo.com.ar excepto Comodoro Rivadavia, Madero y Arenales. No aplica compras por Rappi. No acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluye electro, quesos del listado mayorista, productos de la canasta de precios convenientes. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Consulte el reglamento de la acción en jumbo.com.ar. Se viene una nueva copa y ya estamos re manija con Argentina. Por eso en Telecentro, centro al segundo palo y ¡gol de Argentina! Te traemos el plan perfecto de internet 1000 megas más 6 meses gratis de T-Play para ver la copa por 17.999 pesos. Perdón, estoy re manija. Pedilo al 6380-0000 y volvé a estar re manija con Argentina. Para más información consulta en telecentro.com.ar. Venía a tener una semana impresionante. Venía, vea, y ahorra. Jabón Skip diluible, 4.999 pesos. Lavavajillas Sif, DOI, 400 mililitros, 1.350 pesos. Llegó una promo 3 estrellas a Bea. Participa por importantes premios. En Bea, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 29 de mayo al 10 de julio del 2024 para las sucursales Bea del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar. Felicitamos a Aspen Night, nominado a programa nocturno diario AM y FM, y a Leo Rodríguez, nominado a labor en musicalización en los premios Martín Fierro de Radio. Aspen 102.3, pura música a las 24 horas. En jumbo.com.ar comprar es tan fácil y rápido que lo haces con los ojos cerrados. Entra a jumbo.com.ar y elegí la frescura y calidad de nuestros productos con los ojos cerrados. Jumbo te da más. Llegó Más Hogares, la línea de créditos hipotecarios UBA que te cumple el sueño de tener la casa propia, con plazos de hasta 30 años y con un tope sobre la cuota en caso de que la UBA supere la variación de los salarios. No esperes más, tu casa propia te espera. Conoce tasas y condiciones en bna.com.ar. Cartera de consumo, créditos sujetos a aprobación crediticia del BNA. Del viernes al domingo en Disco, 25% de descuento en galletitas, café, té, leches larga vida y en marcas de fideos secos y cervezas. Además, arroz gallo por un kilo, 2.209 pesos. Papel higiénico y genealogía simple, 80 metros por 4 unidades, 2.869 pesos. Y suprema de pollo al kilo, 5.599 pesos. Compra también online. Llega una promo 3 estrellas a Disco. Participa por importantes premios. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 7 al 9 de junio de 2024. Sucursales adheridas informadas en la web. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Con el frío empiezan las enfermedades respiratorias. Para prevenirlas, seguí estos consejos. Lavate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, hacelo sobre el pliegue del codo. Descartá el pañuelo de papel después de usarlo. Tené las vacunas al día, principalmente gripe, neumococo y tos convulsa. Ante un síntoma como fiebre mayor a 38 grados, tos intermitente, dificultad para respirar, dolor de cabeza, garganta y cuerpo, consultá en un centro de salud. Elegí cuidarte. Más consejos de salud en argentina.gov.ar/salud. Ministerio de Salud. República Argentina. En jumbo.com.ar comprar es tan fácil y rápido que lo haces con los ojos cerrados. Entra a jumbo.com.ar y elegí la frescura y calidad de nuestros productos con los ojos cerrados. Jumbo te da más. Multitravel.com y Onda te invitan a vivir la gira más grande de todas las radios. Aspen Tour 2024. Tercera escala. Felicitamos a nuestra ganadora Gloria Ramírez. Gloria, te vas a Chicago a ver a The Rolling Stones. 27 de junio. Hackney Diamonds Tour. Celebrando los 60 años de historia. Aspen 102.3. En todo el mundo. Pura música. El Aspen Tour 2024 es presentado por Multitravel.com. Especialistas en viajes. El mejor precio alrededor del mundo. Y Onda Nueva HRB. Tu lugar en el mundo. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Aspen 102.3. En jumbo.com.ar comprar es tan fácil y rápido que lo haces con los ojos cerrados.

patitas. Ellos las eligen y vos también. Para más información consulta el www.granjadelsol.com.ar. Formados de carne de pollo rebozado super congelados. Volvió Black Carrefour hasta el martes. En hipermarket y carrefour.com.ar. Puré de tomate canale por 520 gramos a 479 pesos. Yerba mate mañanita por 500 gramos a 1649 pesos. Y cuarto trasero de pollo congelado a 1999 pesos por kilo. Además, con tus compras en hiper y market de 30 mil pesos o más, te llevas un cupón de 5 mil pesos para tu próxima compra. Carrefour, el ticket más bajo garantizado. Válido el 6 al 11 de junio de 2024, inclusive 4 trasero de pollo congelado, no válido para sur. Más información en carrefour.com.ar. Eric Clapton. Un regalo ideal para ir con tu viejo a ver al padre de la guitarra. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA. Eric Clapton en Argentina. 20 de septiembre en Vélez. Move Concerts. 10 años moviendo emociones. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. ¡Vivamos Vicente López! En BEA, ahorrala como quieras. 25% de ahorro leches larga vida. 35% pagando con tarjetas en COSUD. 30% en gaseosas Pepsi, Pepsi Black, Paso de los Toros, Mirinda y 7-Up. Además, rollo de cocina Sussex clásico por 3 unidades, 1.200 pesos. Llegó la promo 3 estrellas a BEA. Participa por importantes premios. En BEA, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 7 al 9 de junio del 2024 para las sucursales BEA de país. Excepto calle 47, esquina 11, La Plata. No incluye leche maternizada ni saborizada. Para más información y exclusiones, ingresa a www.bea.com.ar. Activa en tu casa personal fibra 100 megas por 21.324 pesos por mes. Maflow Flex sin cargo por 3 meses. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Y prepárate, porque este mes con la Celeste y Blanca nos volvemos a ilusionar. Personal Flow. Más información www.personal.com.ar/ofertas. Promoción de alcance nacional vigente del 4 del 6 al 15 del 6 del 2024. Llegan los premios Pymes 2024. Clarín y Galicia te invitan a participar de esta séptima edición. Las categorías son exportadora, innovadora, industrial y expansión comercial. Postulate ingresando en premiospymes.com.ar. Es gratis. Tenés tiempo hasta el 7 de julio. ¿Te animas a participar? Tu pyme puede ser la próxima ganadora. Consulta bases y condiciones en premiospyme.com.ar. Por Banco Galicia y Buenos Aires, S.A. WICUIT 3070-964939, Teniente Juan Domingo de Perón 407, Código Postal 1038 AA y Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.galicia.ar/empresas. Volvió Jumbo al 100. Del viernes al domingo te devolvemos hasta el 100% en pesos cheques en marcas de yogures, vinos, cervezas, gaseosas, snacks, yerbas, galletitas, café, chocolates, capilares, pañales, pastas dentales, jabones para la ropa y mucho más. Jumbo te da el 100. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 7 al 9 de junio de 2024 en locales Jumbo del país y jumbo.com.ar, excepto Comodoro Rivadavia, Madero y Arenales. No aplica compras por Rappi. No acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluye electro, quesos del listado mayorista, productos de la canasta de precios convenientes. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Consulte el reglamento de la acción en jumbo.com.ar. Hey vos, escucha bien, tenemos una promo que no te podés perder. Con Cabify viajas como te mereces y pagas menos con las mejores promos. Disfrutá hasta un 25% de descuento con tus tarjetas de Banco Galicia, BBVA, ICBC y muchas más. Y eso no es todo. Descubrí todos los beneficios que tenemos para vos en cabify.com/promos. ¿Estás listo para viajar cómodo y al mejor precio? Con Cabify, móvete mejor. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2024. Galicia todos los lunes, ICBC todos los días, BBVA todos los martes y miércoles. Topes y reintegros en cabify.com/promos. Válido en las ciudades donde Cabify tiene operación. Cabify S.A. CUIT 3071-5245-120. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Aspen 102.3. 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor toma Strepsils, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils Intensive. Lea atentamente perfecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Llegó el mes del padre a la Cardeus y tenemos un regalo para papá. Para papá, para papá. Disfruta 12 cuotas sin interés, hasta 50% de descuento y envío gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Volvió Jumbo al 100. Del viernes al domingo te devolvemos hasta el 100% en pesos cheques en marcas de yogures, vinos, cervezas, gaseosas, snacks, yerbas, galletitas, café, chocolates, capilares, pañales, pastas dentales, jabones para la ropa y mucho más. Jumbo te da el 100. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 7 al 9 de junio de 2024 en locales Jumbo del país y jumbo.com.ar excepto Comodoro Rivadavia, Madero y Arenales. No aplica compras por Rappi. No acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluye electro, quesos del listado mayorista, productos de la canasta de precios convenientes. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Consulte el reglamento de la acción en jumbo.com.ar. Estoy acá con ahora desde 500 pesos. Un show láser delicísima y alimenta tus ganas. Yogures La Serenísima Clásico, ahora desde 500 pesos. Estoy acá, siempre junto a vos. Oferta válida en la República Argentina del 2 de 24 hasta el 30 de 24. Consulta los aditivos y productos participantes en Linktree para La Serenísima Clásico. Volvamos a lo esencial. A la leche fresca que llega del campo a tu casa en menos tiempo. La del taller de La Serenísima, la que te nutre todos los días. Con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas a un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer. La leche fresca es esencial. La leche fresca es La Serenísima. ¿Necesitas cargar el tanque? Escucha esta promo. Los lunes con Galicia tenés 15% de ahorro en combustible. Paga con Modo desde la app Galicia, eligiendo tu tarjeta Mastercard Galicia Eminent y listo. Recibís el reintegro al toque. Tenés promos. Tenés Galicia. Cartera de consumo promo del 15% de ahorro en la compra de combustible realizada en el país para clientes Eminent, top 5.000 pesos por cliente, válido hasta el 24 del 6 de 2024. Únicamente las estaciones de servicio de IPF, Puma Energy y Shell. Conoce más en Galicia.ar. Volvió Black Carrefour. Hasta el martes en hipermarket y carrefour.com.ar. 2x1 en pañales y shampoo. 3x2 o 2x1 con tarjeta Mi Carrefour prepaga y crédito en vinos y fumantes. Y cuarto trasero de pollo congelado a 1.999 pesos por kilo. Además, con tus compras en hipermarket de 30.000 pesos o más, te llevas un cupón de 5.000 pesos para tu próxima compra. Carrefour, el ticket más bajo garantizado. Válido el 6 al 11 de junio de 2024. Inclusive 4 trasero de pollo congelado. No valido para sur. Más información en carrefour.com.ar. Soy el rollo de Genol que dura horas. Soy para todas las familias. Ja, ja, ja. Y Genol siempre rinde más. Una marca de Softis. Activa en tu casa personal fibra 100 megas por 21.324 pesos por mes. Maflow Flex sin cargo por 3 meses. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Y prepárate, porque este mes con la Celeste Blanca nos volvemos a ilusionar. Personal Flow. Más información www.personal.com.ar/ofertas. Promoción de alcance nacional vigente del 4 del 6 al 15 del 6 del 2024. Estoy acá con ahora desde 500 pesos. Un show láser. Yogures La Serenísima Clásico, ahora desde 500 pesos. Estoy acá, siempre junto a vos. Oferta válida en la República Argentina del 2 de 24 hasta el 30 de 24. Consulta localizativos y productos participantes en Linktree para La Serenísima Clásico. Del viernes al miércoles en Jumbo. Hasta 15% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, freezers, lavarropas, cocinas, termotanques y acondicionadores de aire. Además, 10% de descuento y 6 cuotas sin interés en calefacción. Aprovecha también pagando con tarjeta de crédito de Banco Nación. 6, 12 y 18 cuotas sin interés en seleccionados de electro. Encontrá estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 7 al 12 de junio de 2024 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Multitravel.com y Onda te invitan a vivir la gira más grande de todas las radios. Aspen Tour 2024, tercera escala. Felicitamos a nuestra ganadora Gloria Ramírez. Gloria, te vas a Chicago a ver a The Rolling Stones. 27 de junio, Hackney Diamonds Tour. Celebrando los 60 años de historia. Aspen 102.3. En todo el mundo. Pura música. El Aspen Tour 2024 es presentado por Multitravel.com. Especialistas en viajes. El mejor precio alrededor del mundo. Y Onda Nueva HRB. Tu lugar en el mundo. 102.3. Pura música a las 24 horas. Aspen 102.3. Estoy acá con un show cada día. Ahora desde 500 pesos. Un show la serenísima. Y alimenta tus ganas. Alimenta tus ganas de vivir. Yogures La Serenísima Clásico. Ahora desde 500 pesos. Estoy acá, siempre junto a vos. Oferta válida en la República Argentina del 2 de 6 de 24 hasta el 30 de 6 de 24. Consulta localizativos y productos participantes en Linktree para La Serenísima Clásico. Volvió Black Carrefour. Hasta el martes en hipercarrefour.com.ar. 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago en seleccionados de electro. 80% de descuento en la segunda unidad de vajillas, frazadas y buzos. Y 30% de descuento en marcas seleccionadas de alimento seco para mascotas. Además, con tus compras en hipermarket de 30.000 pesos o más, te llevas un cupón de 5.000 pesos para tu próxima compra. Válido el 6 al 11 de junio de 2024. Inclusive, más información en carrefour.com.ar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas. Endulzan la vida, van por donde van.